Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos para acompañarlos en otra entrega de Agenda Común. Me acompaña, como siempre, en la producción y co-conducción el señor Cristian Biol. ¿Cómo le va? Muy bien, Renata Bracaccini. Un saludo también a toda la audiencia en esta nueva emisión de Agenda Común, donde tenemos un programa bastante heterogéneo, variado, con varias entrevistas a personas, instituciones que tienen que ver con todo lo que es la integración de la comunidad. Sin más, nos vamos a estar metiendo y compartiendo música producida por un amigo, por un productor y músico regional que vive en Los Cocos, el señor Ale Garrone, y tiene varias colaboraciones que van a ir reconociendo. Y vamos a hablar también con él. Tenemos también el micro de Silo Fuerte, de los chicos de la Escuela Juan Manuel Fernández. Así que tenemos de todo, ya nos metemos de lleno en Agenda Común. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Still might have class. Ahí estamos escuchando parte del trabajo de Semillas Estelares, instrumentos, música, Ale Garrón, en este caso la letra y voz, Lucerito. Quienes la pudieron ver a Lucerito saben que la rompe, tiene 17 deleite, años, maravilloso. Para los oídos esto. Totalmente. Se agradece, ya estamos para entrar en la primera entrevista. Sí, señor. De la jornada de esta emisión de Agenda Común y estamos comunicados con Nicolás Sáez, que es el presidente del Centro Vecinal del Barrio Aguas Azules. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto, Nico. Bueno, por favor. Queríamos un poco indagar, no solamente en el trabajo que se está estableciendo dentro del centro vecinal, sino un poquito también en tu historia. En principio, preguntarte, Nico, ¿hace cuánto que estás radicado en Capilla del Monte? Y van a ser unos, como 13 años. Mucho. Sí, bastante. 13 años, conociste, se puede decir, otra capilla, ¿verdad? Sí. Más tranqui. Una capilla más tranquila. ¿Cómo viste la evolución del pueblo, no solamente a nivel poblacional, sino por ahí en algunos emprendimientos que antes no estaban? ¿Cómo viste todo esto que sucedió en estos 13 años? A ver, ¿con emprendimiento me decís? En general, ¿cómo viste el pueblo, un pueblo por ahí con una población mucho menor, por ahí más tranquilo, con algunas otras configuraciones, hasta esta capilla de hoy, con todos los problemas que puede tener, pero que, como decíamos al principio, es otra, ¿no? Y vi el pueblo, la verdad que mucho no vi un cambio. Uh-huh. Esa es un poco la visión. Lo que sí veo es que cada vez hay más gente, la cultura también del pueblo y de las personas que van llegando van haciendo de otra capilla también. Sí. Es lo que siento, ¿no? Se van integrando otras miradas. Se van integrando otras miradas, o sea, se va como fusionando el pueblo con la inmigración que llega. Y en lo referente al centro vecinal, ¿cuánto hace que empezaste a trabajar? ¿Cuánto hace que se conformó el centro vecinal del barrio Aguas Azules? Y el centro vecinal conformado de que yo tengo uso de razón, o sea, ya estaba funcionando siempre muy con poca participación. Uh-huh. Pero cada año va creciendo un poco más. O sea, de que yo estoy, el centro vecinal ya estaba, no físicamente, porque en la actualidad no contamos con sede, uh-huh. Y se está haciendo, pero bueno, comisiones anteriores han logrado conseguir el predio, el lugar. Sí. Bueno, a mí me toca un poco a ver si se puede levantar la sede, que en eso estamos. El barrio Aguas Azules es un barrio por ahí de los que se van poblando poco a poco, ya que si vamos tirando, digamos, Capilla del Monte hacia el sur, se va poblando y no es el más poblado todavía, pero tiene una participación desde el centro vecinal bastante importante en diversas actividades. ¿Qué actividades están realizando desde el centro vecinal? Y bueno, ahora está todo, viste, como sabrás, Cris, está todo muy acotado con, sí, el tema de actividades, no se puede hacer prácticamente nada. Lo único, bueno, nada, en realidad no estamos pulsando mucho, más que nada por este tema de la cuarentena. Pero hasta antes de la cuarentena, ¿qué se estaba desarrollando como actividad? Por ejemplo, me enteré que ajedrez puede ser. Bueno, tenemos ajedrez, la huerta comunitaria estuvo funcionando y sigue un poco con los apoyos de los vecinos que vamos turnándonos y vamos haciendo una huerta comunitaria. Sí. Después había varios talleres como telar, construcción de la propia sede, uh-huh. Círculo de mujeres, círculo de hombres también. Varias actividades. Generalmente todo en desarrollo del codo a codo y conocernos con los vecinos, ¿no? Sí. ¿Y con qué te encontraste? ¿Te encontraste, por ejemplo, con gente que quizás no conocías, vivía ahí en el barrio, pero que fueron surgiendo por ahí el conocer a personas que te sorprendieron gratamente? Sí, sí, historias un montón. Y de vecinos que participan y una vez que participan, o sea, vuelven con ganas de seguir participando, el hecho de encontrarse con el vecino que hasta por ahí piensa parecido que vos o uh-huh. tienen el mismo filosofía de vida. Sí. Encontrarse en esos puntos es muy lindo. Y en términos, me mencionabas hace un rato la huerta comunitaria. ¿Qué rol le podés otorgar en este momento tan particular a lo que es justamente la agricultura familiar, las huertas comunitarias? Y mira, desde el banquito que se fue gestando, nosotros hemos apoyado a varias familias, no solamente con lo que se ha podido recaudar de los mismos vecinos, sino también con huertas de otros vecinos. Uh-huh. Y bueno, un poco también la idea de la huerta del centro vecinal es también apoyar el desarrollo tanto del centro vecinal como también de aporte para los vecinos. Sí. Otra. Lo que conlleva, sí, ¿no? Trabajar en la huerta. Vos sabrás lo que es producir su propio alimento. Claro, me parece además un punto, es terapéutico, no solamente es necesario apuntar obviamente a veces en el futuro a la soberanía alimentaria, sino que además es terapéutico el trabajo con la tierra, aparte trabajo al ser comunitaria, la huerta mancomunado con otros vecinos, ¿no? Sí, tal cual. Te quería consultar, Nico, estuviste participando de la Red Solidaria, ahí como referente de Aguas Azules, aproximadamente durante 2 meses, ¿cómo viviste esa experiencia? Bien, la verdad, bien, tengo que agradecerte, Cristian, el momento que te he pedido, me has asistido y siempre está la posibilidad de pedir y que estar, o sea, bien, la verdad, la he vivido bien, es muy lindo saber que otros vecinos se ayudan entre todos, ¿no? Sí, nosotros estamos, por supuesto, abiertos en tanto Red Solidaria a lo que podamos abastecer, pero bueno, lo que veía también es que en el barrio ustedes están bastante bien organizados y de repente hay una construcción previa atrás comunitaria, y bueno, eso se nota porque justamente hay diversos resortes que están bastante aceitados. Evidentemente, el centro vecinal amalgama un poco a los intereses del barrio, ¿no? Sí, mirá, la idea de un poco del banquito en mi caso, no iba por el centro vecinal, pero surgió justamente desde el grupo que sí. Tenemos, del grupo del centro vecinal, que una familia en su momento pidió como una ayuda urgente, uh-huh, ya un poco antes de la cuarentena, y bueno, y todo nació de mi señora, ¿no? Sí. De, che, asistamos a esta persona, y inmediatamente después empezaron otras personas a tener estas necesidades, y bueno, y ahí nace un poco el banco de alimentos, que la primera intención fue que los mismos vecinos de Aguas Azules se den cuenta que había necesidades con otros vecinos, o sea, y generar ese vínculo de fortalecimiento de vecinos. Sí. ¿No? De ahí nace un poco el banquito de alimentos que seguimos sosteniendo. ¿Y cómo notaste la reacción ante esa propuesta por parte de los vecinos del barrio? Bien, muy bien. La verdad que muy, muy contento. Hay gente con mucha conciencia. Te encontrás con de todo, ¿no? O sea, uh-huh, es grande el panorama, pero quiero resaltar la buena actitud y la buena predisposición de todos los vecinos y vecinas. Más que contento. Orgulloso, se diría. Bien, te quería consultar, Nico, porque bueno, he pasado alguna vez por el lo que es el lo que va a ser la obra del centro vecinal. ¿En qué momento se está de la construcción? ¿Qué es lo próximo, por ejemplo, que si Dios quiere y se dan las cosas, se va a erigir ahí en el centro vecinal? Y seguir con las paredes y, Dios quiera, sería el máximo el techo, ¿no? Poder techar. ¿Tienen algún tipo de plazo, por lo menos dentro de los deseos, o es mediante, en cuanto se va pudiendo, se va levantando un poquito más? Y como deseos, ya me gustaría que termine este año, por lo menos con las paredes levantadas y una parte techada. Mm. ¿Y cómo lo ves? Y está muy frenado con este tema, Dios quiera que se pueda destrabar, que veo que se va destrabando de a poco. Sí. Porque viste que esto es a pulmón y ayuda de los mismos vecinos. Sí, así es. ¿Cómo viste la reacción también de la comunidad capillense en general en esta coyuntura, en esta paralización de muchísimas actividades económicas que le impiden a mucha gente de prodigarse el sustento diario? Hay varios grupos trabajando. ¿Cómo viste la reacción en general de la comunidad? Mirá, quizás no tengo tanto conocimiento más que lo que uno puede ver por los grupos de WhatsApp y por lo que va viendo, ¿no? ¿No? Pero siento que reaccionó muy bien la comunidad, que hubo mucho apoyo de muchos lados y que se sigue faltando claramente apoyos, pero creo que el pueblo reaccionó muy bien. Sí. Y estamos viviendo en un lugar que es un paraíso, ¿no? Privilegiado en algunos puntos, ¿no? Privilegiado. Nos toca vivir una cuarentena en un lugar que es divino. Sí, muchos creemos que... Creo que ayuda. Sí, claro. Muchos creemos que se van a partir un poquito las aguas en ese sentido porque los grandes... digamos, las grandes aglomeraciones urbanas van a tener una cuarentena más restrictiva y las ciudades de características similares a la nuestra, se va a permitir un flujo un poquito más, digamos, entre comillas, normal de actividades y de encuentro. ¿Cómo lo ves eso? Sí, la verdad que es un gran desafío para los gobernantes lo que está sucediendo, ¿no? Plantear un pueblo que es prácticamente turismo, que no entre turismo, es un desafío importante. ¿Y por dónde la ves la salida en ese sentido? Ya que, como bien decís, la actividad turística va a estar bastante golpeada. ¿Cuál es la salida para, un poco desde tu visión, generar empleo o bien para pasar lo mejor posible todo este periodo? Y yo creo que no va a ser a corto plazo cualquier cosa que se haga. No se puede cambiar una política, una filosofía de tantos años, de tanto tiempo, con un pueblo que tiene tantas cabañas, tantos hoteles, cambiar drásticamente, creo que paulatinamente, y sí, una generación de puestos de trabajo creo que es la clave. Uh-huh. Y por ahí va, y creo que también aprender a vivir con un poco más de conciencia con respecto a dónde va el dinero, lo que se gasta, y el estándar de vida. Adaptarse a esa punta. Sí. Nico, te quería consultar, bueno, como ya para dejarte que sigas ejerciendo tu actividad habitual, ¿qué sueño tenés? ¿Cuál es tu sueño en tanto centro vecinal, ¿no? O sea, ¿cómo lo visualizás de acá a un tiempo? ¿Qué te gustaría que suceda ahí en el barrio y específicamente en el centro vecinal? Como centro vecinal me gustaría que sea un centro vecinal completamente autosustentable. Uh-huh. Desde todos los puntos de vista. Y como barrio, un poco el mismo sueño, ¿no? Sí. Y una vecindad bien hermandada, de muchos vecinos en conjunción con otros barrios también trabajando en pos de un nuevo futuro. ¿Puede ser que la clave o una de las claves sean los centros vecinales en tu visión? Sí, claramente. Bueno, Nico, la verdad que te agradecemos un montón por el contacto y por traernos un poco la visión desde el barrio. Te felicitamos por el trabajo que se está realizando y bueno, los alentamos a que sigan por esa misma vía y ojalá que se termine la sede lo más pronto posible para dar posibilidad a que sea un centro de reunión aún que todavía más placentero para todos los vecinos. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por la comunicación. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Nico. Dale, lo mismo. Abrazo para gracias. Ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y vamos a seguir compartiendo música de este disco de Ale Garrone, Semillas Estelares, con colaboraciones y en este caso con Mara. Vamos a compartir Fugaz de Suéter, ¿no? Ya venimos. Oh, Estamos escuchando Fugaces o Eternos. Ale Garrón en música, Mará en voces y letra. Hermoso trabajo, Semillas Estelares se llama el disco. Y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Continuamos en Agenda Común y bueno, ya estamos listos para ingresar en la segunda entrevista del día a la fecha y estamos comunicados con Sandra Bassi, quien pertenece al complejo Casablanca, que es un complejo turístico orientado a la naturaleza y también es promotora del programa INTA Pro Huerta en Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Al contrario. Bueno, queríamos meternos un poco en varias actividades que se realizan desde el complejo Casablanca. Para empezar, sabemos que pronto, bueno, el día 5 de junio, si no me equivoco, es el Día de la Tierra, y hay un concurso que Casablanca está en este momento iniciando para niños que se llama Cuidando Nuestra Casa Común. ¿En qué consiste, Sandra? Bueno, en realidad esto es así. Si me permitís, sí, cómo no. En el complejo Casablanca, lo que hacemos, o digamos, nuestro proyecto inició como un proyecto en el cual se juntan tres cosas, que son la parte productiva, la educativa y la turística. Bien. Y de lo que vos me estás hablando es justamente de un concurso que tiene que ver con más que nada con la parte educativa. Bien. Y seguramente... no porque no te quiera contar ahora, pero en realidad seguramente Juan Carlos es quien va a llevar adelante más que nada toda la parte del concurso. Nosotros es como que por ahí dentro de lo que es nuestra estructura en Casablanca, tratamos de que cada uno tome un tema y sí. Yo me estoy dedicando más que nada a lo productivo y a todo lo que hace al INTA Pro Huerta. Sí. Y Juan Carlos en ese momento es quien está llevando adelante toda la parte, digamos, de parte educativa y que tiene que ver con este concurso. Está bien, no lo spoileemos. No, por eso, no lo spoileemos. Creo que mañana él estaba en condiciones de contarles un poco de qué se trata. Lo vamos a llamar entonces mañana para que nos cuente. Exacto. Estamos ya con este concurso en marcha, es tanto para niños como para adolescentes, para todos los chicos que en este momento están cursando en forma virtual, así que pueden llevarlo a las escuelas como pueden hacerlo en su casa, así que ya mañana les va a contar Juan Carlos. Muy Yo un poco quería comentarte esto, vos me decías un poco que te contara un poco cuál era la trayectoria tanto sí. personal como de Casablanca con respecto a las huertas familiares y al Pro Huerta. Nosotros cuando iniciamos el proyecto Casablanca entre 2003 y 2004 pudimos poner en escrito el proyecto y poder llevar adelante un proyecto que incluía estos tres puntos, lo productivo, lo educativo y lo turístico. Y dentro de lo productivo y dentro de lo educativo y del contacto con la comunidad, nos resultó muy interesante conocer toda la actividad del INTA en la zona. Y fuimos invitados a participar como promotores del INTA Pro Huerta. Bien. Los promotores del INTA Pro Huerta lo que hacemos es justamente esto, potenciar, facilitar, trabajar con la gente en cuanto a que puedan tener sus huertas familiares. Y esto a lo largo de estos 15 años es como que fue variando, ¿no? Sí. Empezó primero como, bueno, simplemente una entrega de semillas, entonces venían las colecciones a través del INTA y había... como siempre, esos cuatro puntos en Capilla del Monte donde se entregaban las semillas, que somos los promotores, que somos de ámbitos privados o vecinales o los circuitos vecinales, y la municipalidad. También en su momento estaba Cáritas, y entonces cada uno tenía como esta posibilidad de contactarse con la gente que necesitaba hacer huerta o que deseaba hacer huerta e ir... dando algunos consejos, además de la entrega de semillas. Sí. Junto con eso, el INTA Pro Huerta, con cada uno de los técnicos que fueron pasando en estos 15 años por la agencia INTA Cruz del Eje, fuimos trabajando distintos espacios, de talleres, de actividades, de cursos que se han dado tanto en Casablanca como en otros lugares de la Villa del Monte, siempre estos promotores acompañando a las familias. Hoy en particular se conocen varias situaciones en las cuales participa también el Pro Huerta con todos sus promotores, que son, por ejemplo, esos intercambios de semilla que se hacen en general dos veces al año, o que se hacían hasta el año pasado dos veces al año, donde se ponen en juego todas las semillas que aporta el Pro Huerta, más todas las semillas que van cultivando, que van pudiendo extraer de sus propias huertas los distintos vecinos o los productores. Sí. En Capilla del Monte hay varias gente que produce alimentos de huerta para consumo propio o para trocar o para también vender, ¿no? Son varios. Te quiero consultar en ese sentido, Sandra, si has visto que se ha incrementado el interés en esta coyuntura desde que comenzó la cuarentena. Exactamente, eso te iba a comentar. Este es un año en el cual particularmente se ha incentivado la agricultura familiar. Desde esto es no solamente por el interés de la gente, sino también desde la nación, desde la provincia, de los distintos municipios. Todos entendemos que la obtención de alimento agroecológico, sano, y que viene a cumplimentar una situación económica difícil, nos ayuda a todos a poder decir, bueno, es el momento de hacer nuestra huerta. Sí, es difícil pensar que a lo mejor alguien que nunca hizo huerta hoy pueda hacer su huerta y comer todo el año de ella. Sí. Probablemente no sea así. Probablemente tenga, digamos, algunas frustraciones, algunas cosas que salgan mal, algunas cosas que salgan bien, pero de por sí, plantar tu propia huerta y empezar a comer de tu propia huerta, aunque sea mínimo, ya de por sí es valioso. ¿Según? Y ahí estamos los promotores del Pro Huerta para esto. Te quería consultar, según tu experiencia, una persona que es la primera vez que va a ingresar en este mundo, ¿no? De querer hacer su propia huerta, más o menos para que le agarre la mano a diversas cuestiones, ¿cuánto puede llevarle? Mira, la huerta tiene como dos grandes momentos que son justamente las estaciones en las que uno planta. Primavera, verano y otoño, invierno. Entonces, va a depender mucho de cuánto pueda sembrar y cuánto pueda cuidar. A veces la huerta de invierno es más difícil porque no da tantas ganas de estar al aire libre, porque te cuesta más regarla y demás, y puede tener más fracasos que la huerta de primavera. Yo siempre siento que hay que cumplimentar esos dos ciclos para no frustrarse y para sentir ganas de seguir haciendo. Sí. Porque la primavera y el verano son absolutamente benévolos, y entonces uno planta, no sé, rabanitos, planta lechuga, planta cuestiones de hoja, tomates, pimientos, y ve los frutos rápidamente. Y la huerta de invierno, y bueno, es más compleja, y requiere más trabajo, y requiere un trabajo al aire libre cuando hace mucho frío, y entonces la gente un poco que se retasea. Yo creo que hay que pasar dos ciclos. Hacer esta huerta de otoño-invierno, bueno, ver cómo te fue, con qué especies te fue mejor que con otras. También mirar claramente, leer un poquito en internet, están los cuadernillos del INTA Pro Huerta y se pueden leer perfectamente cuáles son los tiempos de cada cosa, ¿no? Porque uno se entusiasma y dice, bueno, planto o siembro zanahorias y siembro rabanitos y las zanahorias tardan 6 meses. Claro. Entonces, la gente por ahí se frustra y dice, wow, tengo que esperar 6 meses. Entonces, hacer estas otras producciones más cortitas, los rabanitos los plantás y más o menos en 45 días comés. Sí. Entonces está buenísimo. Pongo unos rabanitos, pongo brócoli, coliflor, pongo unas lechugas y voy a ir viendo que de algunas cosas voy a comer más rápido que de otras. ¿Te acordás? Y esto incentiva a la huerta. ¿Vos, Sandra, te acordás la primera vez que comiste algo, que cosechaste algo, que sembraste? ¿Te acordás la sensación esa de la primera vez? Bueno, yo tengo una experiencia de toda mi vida de huerta. Uh-huh. Así que lo que sí te puedo recordar no es de Capilla del Monte, sí, sino de la zona de Rosario donde yo vivía. Yo vivía hasta los 16 años en el campo, con lo cual en mi casa siempre se hizo huerta. Y la encargada de la huerta era mi abuela. Uh-huh. Le decíamos nona, porque era italiana, mi nona. Y yo recuerdo en la tarde ir con mi nona a cosechar o a hacer trabajos de huerta. Y sí, recuerdo claramente los repollos que ella tenía y cómo los cuidábamos. Las habas, me acuerdo, cada vez que siembro habas en Capilla del Monte y cada vez que recolecto habas, se viene a mi memoria mi abuelita, que en esos delantales que calzaban en la cintura, juntaba las habas y algunas las comía crudas, ¿no? Sí. Y entonces iba cosechando y comiendo. Eso fue desde niña y también mis viejos. Estoy hablándote, yo tengo 58 años, así que estoy hablándote de fines de la década del 60. Sí. Mis viejos siempre trabajaron con el INTA, en aquella zona, ¿no? Teníamos también promotores técnicos del INTA Pro Huerta, del INTA que no era Pro Huerta en aquel momento, uh-huh, sino del INTA, que nos acompañaban. Mis viejos siempre estuvieron trabajando así con la comunidad y siempre estuvieron aliados al INTA, y el INTA asesoraba. Entonces nos asesoraba en huerta, y yo recuerdo desde muy chica hacer huerta. Aquí en Capilla del Monte mi experiencia primera fue, fue grande. En aquel momento trabajábamos también con un técnico agrónomo que nos acompañaba, uh-huh, y las primeras siembras fueron interesantes y fueron de mucha cantidad. Nosotros uh-huh sembramos mucho. Llegamos a Capilla del Monte, vimos la huerta, vimos el espacio para huerta y arrancamos con todo. Yo siempre cuento la experiencia de que después no sabíamos qué hacer con todo lo que consumimos, ¿no? Claro. Como que nos sobraba. Y fueron veranos, por ejemplo, los primeros veranos, creo que en el 2004, en la que alrededor de la pileta hacíamos juegos, por ahí algunos se acuerdan. Sí. Y los juegos tenían como premio zapallitos. Claro. Y regalábamos zapallitos a todo el mundo, porque teníamos tanta producción de zapallitos que no sabíamos qué hacer con ella. Eso fue después cambiando, nos achicamos, fuimos viendo lo que podíamos manejar. Y esto también siempre es un consejo que yo le doy a los que recién inician. Arranca con algo chiquito, con un metro por un metro, con un metro por dos metros, y después te vas ampliando. ¿Por qué? Para que puedas saber que todo aquel esfuerzo y sacrificio que haces lo puedas llevar adelante con la cantidad de horas que te lleva y a la vez puedas ir obteniendo alimento de eso, ¿no? Digo, me parece interesante el poder ir acompañando a la gente en este proceso de aprendizaje. Bien. Igual, te digo, se ha formado varios grupos de productores que están empezando, que ya habían empezado su huerta a nivel familiar y hoy se animan a producir un poquito más para poder intercambiar, para poder vender quizás un excedente de huerta que tengan. Y eso me parece muy interesante. Es como que esta mirada de la huerta en Capilla del Monte y de los productores hortícolas ha ido empezando a cambiar. Hay varios productores ya que van empezando a ampliarse, no solamente para comer ellos, sino también para poder producir para demás. Sí, te quería consultar una cosita, a ver cuál es tu opinión. ¿Cómo es, si me tuvieras que definir en general, pero por supuesto que debe tener diferencias entre barrio y barrio, cómo es la tierra de Capilla del Monte? Bueno, tiene que ver mucho con los barrios, vos lo dijiste. En líneas generales hay distintos tipos de tierra. Hay algunos barrios que tienen muy poca tierra y tienen mucha piedra, uh-huh, y en la cual es necesario lograr suelo, es lo que decimos nosotros. El Zapato, digamos, por ejemplo. Claro, también hay una zona del faldeo que tiene, que algunos manifiestan que tienen muy poco espesor, digamos, de la tierra o de la capa más fértil de la tierra. Lo que uno hace en ese caso es tratar de lograr nuevos suelos. Uh-huh. ¿Cómo se logra nuevo suelo? El suelo se logra de la materia orgánica en descomposición. Entonces es fundamental hacer compost, uh-huh, y es fundamental usar cubresuelos a través de chips o a través de aserrín, a través de hojas, que puestos en las primeras capas de la tierra, puestos en las primeras huertitas que vos hagas, eso te va a ir dando. Luego, a través de su descomposición, se va a transformar en tierra. Uh-huh. Y eso te va a dar más suelo. ¿sí? No solamente lo vas a fertilizar, no solamente vas a ahorrar agua, sino que además vas a estar incorporando suelo nuevo. Dentro del INTA Pro Huerta se trabaja mucho con cubresuelo, y hay, no solamente en Capilla del Monte, nosotros estamos en este proyecto de Casa de Semillas y somos todo el corredor Punilla, y algunos de los lugares que tenemos en la cumbre, o de productores que están en Huerta Grande, uh-huh. uno de los grandes problemas que tienen es la falta de suelo, justamente. Claro. Y la necesidad de poner chips para poder hacer esto de lograr, en términos de meses, que lo que antes tenías, que era un, no sé, 6 centímetros, 10 centímetros de capa fértil, hoy ya pases a tener 15 o 20, ¿no? Claro. Es permanentemente poniendo tanto compost como cubresuelos que se van a ir transformando en suelo. Bien, bien. Te quería hacer otra consulta. ¿Cómo ves la transición entre por ahí iniciar una huerta familiar a pasar a trabajar en una huerta comunitaria? Está bueno el tema de las huertas comunitarias. Tienen, pasar de tener una huerta familiar a una huerta comunitaria. No sé si hablamos del mismo espacio o de espacios nuevos. La huerta familiar te va a dar las primeras experiencias de las actividades que se llevan adelante. Uh-huh. Y la valoración de tu tiempo y el tiempo que te lleva a trabajar en la huerta, y de cuáles son aquellas tareas que son más difíciles o más fáciles de hacer. Bien. Y cuál es fundamentalmente el tiempo que le vas a ofrecer a una huerta comunitaria. Uh-huh. ¿Sí? La huerta comunitaria tiene que tener una organización, me parece muy precisa, uh-huh. en la cual, justamente, esa comunidad se ponga de acuerdo, vea de qué forma va a trabajar, ya sea en forma cooperativa o distintas formas comunitarias. ¿Por qué? Porque a veces suele ser traumático para el que va siempre y el que no va una vez por semana, para el que pone más horas de trabajo que otro, a la hora de recolectar y de cosechar, ¿no? Eso es como que tiene que estar muy claro para que la gente no se... justamente no se frustre. Claro. Esto es como la huerta escolar, ¿sí? Digo, vos haces a veces una huerta escolar en escuela, trabajás de marzo a noviembre, bárbaro, pero después en las vacaciones de invierno perdiste toda la huerta porque no hay nadie que la cuide. Claro. O al revés, haces la huerta con tal profesor, uh-huh. y ese profesor no pudo ir o se enfermó o lo que fuera, y entonces los chicos no fueron a la huerta por 3 semanas. Cuando van, es una huerta que ya casi no existe, o tiene yuyos, o no pudiste cosechar y demás. En la huerta comunitaria me parece que pasa eso. Igual hay varias huertas comunitarias y podías quizás preguntarles a ellos, pero a mí lo que me parece que tiene que ver una organización muy buena, uh-huh. un respeto y un cariño por lo que se hace y por las personas con que lo hacen, ¿no? En esto que hablamos siempre de la ecología y el cuidado del ambiente y el cuidado de la naturaleza, uh-huh. para ahí preservar primero a la naturaleza humana, ¿no? Sí. Es decir, bueno, con el primero que voy a hacer la huerta es con otro ser humano que tiene las mismas dificultades que yo y tiene a lo mejor mucho más que aportar que yo, o menos que aportar que yo, o distinto que aportar uh-huh. que yo. Entonces, a lo mejor yo puedo poner mi esfuerzo físico, pero hay otro que puede poner su esfuerzo mental, diagramando cuáles serán las siembras que tenemos que poner, otro hará el aporte de semillas, otro tendrá la disponibilidad de tiempo para regar, claro. otro tendrá... Entonces, me parece que eso tiene que estar muy, muy bien planteado, y las huertas comunitarias que funcionan así, funcionan muy bien. Bien. Después hay cosas para programar en una huerta comunitaria que son divertidas y que son cosas que a veces pasan, ¿no? Estamos... hace falta la reunión, hace falta que la gente pueda tirar para el mismo lado, ¿no? Decir, bueno, che, miren, esto, en este cantero vamos a sembrar tal cosa. Y estas, digo una pavada, ¿no? Sí, sí. Estas dos plantas de rabanitos las vamos a dejar, no las vamos a cultivar, no las vamos a cosechar para guardar semillas. Bueno, esos son acuerdos. Claro. Y después sostener esos acuerdos está bueno. Y por ahí viene alguien que no participó de las reuniones que yo y se cosechó ese rabanito. Entonces, los otros 8 dicen, wow, ¿qué pasó acá? Bueno, nada, son cosas, por un lado, digo, divertidas, que pueden ser frustrantes o no, pero que la huerta comunitaria necesita de mucho diálogo, de mucha charla y de mucho respeto por la actividad que hace otro. Claro, organización y apertura. Pero también por la, claro, y por la actividad que hace otro, porque, digamos, no, acá en una huerta comunitaria no vale, mira, es más importante regar que palear la tierra, o que traer el compost, o que colaborar sacando yuyo. Todo es importante. Cada actividad que uno haga, por chiquita que sea, es valiosa. La huerta requiere muchas horas de trabajo. Y está bueno que cada uno ponga su granito de arena en la medida de lo que sabe hacer, en la medida de lo que va aprendiendo, en el respeto de que a veces por los errores que vamos cometiendo se van capitalizando como aprendizaje, ¿no? Entonces, hace falta poner esa onda en una huerta comunitaria. Sandra, no sé si te sirve la respuesta. Sí, perfecto. La última, un poco cholula esta pregunta, ¿cuánto hay de cierto que te conociste con Juan Carlos en Casablanca? Todo de cierto. yo, muchos años atrás, yo conozco Capilla del Monte desde los 5 o 6 años, porque unos amigos, tíos, de estos que uno dice, esas familias que son como tíos, vinieron a vivir acá, los abuelos de mis amigos vinieron a vivir acá, y yo vine cuando ellos se mudaron. Así que yo tendría 6 o 7 años. Y después seguí viniendo porque estos abuelos seguían acá, y en mi adolescencia vine, cuando tenía 16 años, en 1978, vine a pasar mis vacaciones acá. Y coincidió que, bueno, que había un grupo también de muchachos y chicas de Buenos Aires que también estaban acá, y se dio lo que se sigue dando en Capilla del Monte en los veranos, que es grupitos de chicas y chicos jóvenes que van todos al río, van acá, van allá y se van conociendo. Bueno, y yo conocí a Juan Carlos en esa instancia, cuando en Casablanca había un boliche y se bailaba, y durante la mañana se podía, durante el día se podía venir a la pileta y a la noche se venía a bailar, y era una época en la que no pagabas entradas, y venía todo el mundo a bailar, y después si consumías algo pagabas, pero si no, no. Y entonces se armó un grupete de chicos de Capilla, de chicos de Rosario, de chicos de Buenos Aires, y ahí nos enganchamos bailando en Casablanca. ¿Te hubieras imaginado en ese momento que después ibas a terminar, claro, en Casablanca haciendo todo este proyecto? No, para nada. Tampoco me hubiese imaginado que en aquella época en la que siempre contamos esto con Juan, ¿no? No había celulares, no había mail, e incluso les digo, no crean que soy tan vieja, pero recién se puso el telediscado, o sea, la llamada directa a Buenos Aires-Rosario, en julio de 1978, cuando fue el Mundial. Hasta ese momento teníamos que hablar a través de una operadora. Claro, claro. Entonces, nosotros, bueno, yo vine unos días, Juan Carlos también vino unos días, medio que nos pusimos así como a noviar, y bueno, no sé qué pasará, qué onda, y después fue todo cartas Rosario-Buenos Aires. Así que fue una época muy loca. Nos habíamos muchos años, yo igual hice mi carrera de bioquímica en Rosario, Juan terminó arquitectura en Buenos Aires, y recién después de que yo terminé de cursar mi carrera, nos casamos y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Y después nos vinimos para acá, con lo cual fue todo muy azaroso, ¿sí? Pensar que después de tantos años, ya hacía 22 años que estábamos casados cuando tuvimos la oportunidad de comprar Casablanca. Y la verdad es que cuando lo hicimos fue como esto, muy milagroso, decir, bueno, ¿qué hacemos? Compramos el lugar donde nos conocimos, qué loco, ¿no? Cerró un círculo. Y hoy vivimos acá, y después de ese tiempo decidimos venir a criar a nuestros hijos acá y hacer nuestra vida acá en Capilla del Monte. Así que bueno, son avatares de la vida, llamalo destino, llamalo Dios, llamalo, bueno, lo que cada uno crea. Pero bueno, así se fue dando y hoy estamos aquí desde hace ya 15 años viviendo. Sandra, te queremos agradecer un montón por el contacto, por contar esta hermosa historia y por toda la información que nos trasladás y que nos sirve para aprender. Y bueno, y decirle a Juan Carlos que lo estamos llamando mañana. Dale, cómo no. Les agradezco yo la nota y bueno, ojalá sirva también para en estos pequeños ratitos ir incentivando a que la gente pueda hacer su propia experiencia de huerta y arrancar un poquito una forma diferente de relacionarse con los alimentos. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo grande. Un beso grande. Gracias. Hasta luego. Sandra Bassi pasaba por Agenda Común. Nosotros seguimos compartiendo música de Ale Garrone con invitadas, en este caso Mara, Sueña en Libertad, y después nos metemos de lleno con Decilo Fuerte. Porque lo prometido es deuda y acá tenemos ya listo el micro. Decilo Fuerte, los chicos de la Juan Manuel Fernández, listos para salir en la radio. Decilo Fuerte. Hablando de todo un poco, 100%, un poco, Capilla del Monte. Como a toda la audiencia, ¿cómo anda? Yo estamos acá en una radio muchas voces, la 98.1, y acá en Decilo Fuerte del Escuelo Juan Manuel Fernández. Buenos días, veo que van llegando nuestros representantes, nuestros corresponsales de cada pueblo, de La Falda, de la Cumbre de los Cocos, de San Esteban. Está ventoso, frío, gris, lindo para comerse un guisito, calentito o para comer tortas fritas. Un poco de cocina, cosas ricas, un poco de té calentito, sí, el tejido de Juan Pablo, que es nuestro tejedor oficial. Hola, soy Juan Pablo. Y las plantas ya están amarillas. Las plantas están amarillas, Juan, porque estamos en una época en donde se ponen de varios colores. Qué lindo poder mirar por la ventana y contarle a nuestros oyentes en este otoño en Punilla qué colores estamos viendo, ¿no? Acá tomando mate, tejiendo un gorrito de lana y mirando por las ventanas los árboles amarillo, ocre, un otoño muy colorido. ¿Cuántos colores, Juan? Qué lindo. Qué lindo que a la distancia estamos todos juntos en este programa y que podemos seguir comunicándonos y comunicando a los oyentes cómo estamos viviendo estos días. Se me ocurría, porque, profe Débora, vos dijiste que rico un guisito o unas tortas fritas o fritos. ¿Alguien tiene alguna receta de fritos que nos pueda contar? ¿O de alguna comidita que podamos hacer? Hola chicos, le voy a pasar la receta de los fritos. Harina, agua, grasa, levadura, sal, grasa y eso. Bien, ahí tenemos entonces los ingredientes. Cuando tengo todos los ingredientes, ¿qué haría con el agua, la harina y lo demás? Contanos y contales a los oyentes cómo los preparamos. Para preparar los fritos se pone en un bol harina, grasa derretida, agua con sal y se une hasta que se prepare la masa. Amasándola y se frita con grasa. Los fritos, para que salgan crujientes, hay que estirar bien la masa, bien finita, y fritarlo. Así sale crujiente. ¡Qué rico! Se me está haciendo agua la boca. Fritos y ahora se vienen los panqueques con Steffi. A ver, Steffi, ¿cómo preparo los panqueques? Dame la receta que ya mismo los estoy preparando. Xenia, ahí le paso la receta de los panqueques. Harina, 500 gramos, huevos, 2 huevos, 1 litro de leche, 1 cucharada de sal, 2 cucharadas de aceite, mezclamos todo y después lo hacemos. Panqueques también, los fritos me encantaron los fritos, pero para los que le hacen un poco más la fritura, como a mí por ejemplo, puedo llegar a elegir los panqueques también. Tenemos una entrevista que le hizo Juan Pablo y otro que le hizo Steffi. Acá estamos en la entrevista haciéndole a Mónica, cocinera. ¿Cómo se hacen los panqueques? De harina integral o de otras harinas. Los panqueques llevan 3 huevos batidos, 1 taza de harina integral y 2 cucharadas soperas de maicena y 2 tazas de agua filtrada, que puede llegar a ser un poquito más porque hay que mezclar todo, ponerle una pizca de sal y esos son todos los ingredientes. Dejar reposar 2 horas y si a las 2 horas, que es cuando se deposita la maicena en el fondo del recipiente, se remueve. Si está demasiado líquida, hay que agregarle un poquitito más de agua, batir y empezar a utilizarlo. Gracias por la entrevista. Ahora les vamos a presentar la canción de José Luis Perale, Canción de Otoño. En las ventanas, como llueve hoy,

Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que vos me preguntaste. La comida sin harina, cómo se hacen las preparaciones sin harina. Sin harina de trigo, porque la harina de trigo tiene gluten y tiene muchas cosas que las personas celíacas o con intolerancia a la harina o quieren hacer dieta o está de moda no consumir harinas, entonces consumen la harina de mandioca, la de arroz, la fécula de maíz, que sería la maicena, la famosa maicena, ¿sí? La harina sin TAC significa sin trigo, sin avena y sin cebada. O sea, eso no pueden consumir las personas celíacas. Bueno, vos me preguntaste con los panqueques se pueden hacer con maicena directamente, maicena, leche, huevo y una cucharadita de aceite. O bien, lo podemos hacer con la premezcla que ya viene preparada. Esto se compra en las dietéticas o en los supermercados también. Bueno, nos vemos. Hasta el otro mate y los quiero mucho. Un beso y crecen, crecen en sus casas. Chicos, los vamos despidiendo de la 98.1, una radio a muchas voces. Los vemos el martes a las 11:30 de la mañana. Genios, los chicos, genios. Gracias, gracias por sumarse acá. Agenda Común, los martes. Muchas gracias a los chicos de la Escuela Juan Manuel Fernández, a los profes, claro que sí, que producen con tanto amor este micro y que nosotros podemos acá compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir compartiendo la música antes de nuestra próxima entrevista. Continuamos en Agenda Común, escuchando El Sol Volverá a Salir, Mará, Ale Garrone, del disco Semillas Estelares. En un ratito vamos a estar hablando con el autor, pero ya tenemos invitados en el estudio. Y hablando del sol volverá a salir, estamos en presencia también de quien cranea un poco desde la Fundación Sol algunas iniciativas muy interesantes, es Marcelo Caldano. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenos días a todos. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, estaba tragando. Hablamos tanto fuera del aire que es como que hicimos una entrevista paralela. Pero muy eso no vale. ¿No vale esa? ¿No, no, no fue no grabada? Vale. No, va de nuevo. Va de nuevo, bueno, sí. Play. Bueno, Marcelo, en principio queríamos consultarte para quienes no conocemos demasiado, ¿qué es una moneda social? Bueno, comúnmente se llama moneda social a una moneda no tradicional, no emitida por el Estado, que no es de uso obligatorio, uh-huh. ¿Sí? Y que tiene como fin generar asociatividad. Uh-huh. Porque hay monedas también no tradicionales, no estatales, no de uso, o sea, yo te pago... quedo comprometido con vos como Estado a pagarte y a vos en algún momento acá en Córdoba lo obligaron a cobrar en Lecor, por ejemplo, sí. ¿No? Con un interés como un bono provincial, ¿no es cierto? También son monedas que no son las tradicionales, pero una moneda social se supone que tiene un fin social. Uh-huh. Y ese fin social, bueno, a veces uno duda, como ve cómo funcionan las monedas, las llaman más bien complementarias, uh-huh. ¿No es cierto? Porque complementan la moneda nacional o la moneda de internacional, ¿no? De referencia internacional, como es el dólar, el euro. Entonces, dentro de lo que es el mundo de las monedas, ponele, no tradicionales, también están las monedas privadas, como uh-huh. puede ser los tickets de avión, los puntos que te dan por uso de tarjeta, claro, de crédito. Sí. Es una moneda privada. Funciona en ciertos circuitos. Tiene un circuito. Vos cargaste gasoil, tenés puntos, y en algún día decís, ¿saben qué puedo gastar estos puntos? Te dan descuento, tal, y desaparece la moneda, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces es la moneda social, es con un fin social, habría que decirlo. Bien. Puede ser. En esta coyuntura tan compleja, en donde por ahí no abundan los pesos, o incluso se va desvalorizando los bienes a los que uno puede acceder, uh-huh. con lo que... hoy son 100 pesos, hace tiempo atrás accedíamos a más bienes, ¿sí? Claro. Quizás a veces no acompaña el incremento de los salarios a justamente esta, o hay pérdida de poder adquisitivo. No podemos acceder a tantos bienes en 2020 con 100 pesos como lo que era un paralelo hace años atrás. ¿Cómo se puede inyectar liquidez, capacidad que nosotros accedamos a bienes sin pasar por lo tradicional, por los pesos? Si hacemos, por ejemplo, una moneda social, ¿cómo puede ayudar esto para acceder a ciertos bienes? Claro, es interesante tratar de parar la pelota desde la base, ya que estamos siendo parados, digamos, casi a presión obligatoriamente. O sea, ¿cuál es el sentido de la moneda? Uh-huh. O sea, vamos, porque estamos hablando de, vos me decís, ¿cómo generamos intercambios sin la moneda oficial? Porque la moneda, sí, oficial no está, y no está porque, bueno, porque fluye en general la moneda de lugares más pobres a los lugares más ricos. Sí. Toda la moneda que existe en el mundo es deuda privada o pública. Y la deuda la cobran los bancos emisores. Claro. Y la cobran con interés. Entonces se vacía. Todo está diseñado de una manera, pero la moneda sirve para medir precio. Mm. Para medir precio y facilitar el intercambio. Ahora vos fijate por qué estamos tan chiflados, tan la inflación produce un desconcierto, produce tensiones en el sistema nervioso, sí, profundas. ¿Por qué? Porque cualquier instrumento de medición, vos recurrís a un instrumento de medición, a una balanza, para tener un dato de la realidad. Uh-huh. Uy, me fui a la farmacia, pesé 75. Sí. Al día siguiente voy, igual, viste, después de antes de comer, me peso 95. Uh-huh. Eso es una Yo locura. Yo soy el mismo. Claro. El instrumento de medición me cambió todo. Y a veces eso pasa en horas. Uh-huh. Ahora pasa online, los precios de todas las cosas. Si uh-huh. es metal, hay un solo proveedor de metales en el país, entonces eso va ligado al dólar, y el dólar está ligado a la especulación, y la especulación está ligada a que quieren voltear a Fernández, hacerse la difícil los fondos internacionales, porque tienen que cobrarle una deuda y dicen, si no me pagás, entonces te voy a romper el país. Entonces, antes de la negociación se produce, te das cuenta, un instrumento de medición tiene todas esas variables, y uno, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que ¿vale más la papa o vale menos la plata? Es como se te estiró el centímetro, o sea, te achicó el centímetro en realidad. Vos medías antes una cosa, te daba 100 centímetros, la misma cosa ahora te da 80 centímetros. ¿Qué le decís vos? Con la misma plata podés comprar menos cosas. Entonces estamos dentro de ese... Tiene que ver con la concentración de ese instrumento, de esas, digamos, la modificación de esas variables abruptamente, la especulación, ¿tiene que ver con la concentración? La concentración es justamente, entendiendo concentración, centralización. Y te voy a contar una anécdota histórica para ejemplificar esto. En algún momento en Libia se creó la primera moneda de oro y fue revolucionario. ¿Qué? Porque tenías como unidad de valor una moneda que pesaba tanto oro, entonces era un precio basado en el peso de algo y te servía de precio de referencia, unidad de referencia, ¿no? Hasta incluso te servía para acumular, si querés, para ahorrar porque no se degrada y qué sé yo. No es lo ideal, pero eso pasó. ¿Qué pasa? En un momento, para sostener, y nos metemos en la conversación anterior que teníamos como los imperialismos, tienen estas prioridades, para sostener el imperio, ¿qué hizo Nerón? Mezcló la moneda, el oro, con otros metales. Eso es inflación. Para poder sostener los ejércitos que hay que dar de comer, vestirlos y todo eso, sostener la proyección, la expansión, fue el primer devaluador de la moneda de oro como metal. Claro. A tal punto que en un momento no aceptaba los impuestos con su propia moneda, te la aceptaba con comida, con alimento, con espada, con trabajo, cualquier cosa, menos su propia moneda que él había devaluado. Nosotros hoy en día estamos diciendo, oye, che, que venga Nerón y nos acepte nuestro trabajo como pago los impuestos. ¿Entendés? Sin que sea precio vil. Pero la economía real, Marce, no es... sinceramente la producción de bienes y servicios no es solo un vale la moneda. No, claro, más bien, o sea, vos pensás, seguimos con el ejemplo de del oro como moneda, como unidad de referencia para medir precios de cosas, una vaca 5 monedas, dos vacas 10 monedas, ¿entendés? ¿Qué pasa? El oro es muy pesado. Entonces llegó un momento en donde apareció un fulano que tenía un gran depósito y decía, venga, más fan en el lobo, ve, yo te lo guardo. Claro. Entonces, antes que los bancos surgieron como esos grandes depósitos, cuidadores, esos lugares donde vos llevabas el oro a que te lo cuiden y que te daban un papel que decía que vos tenías tu oro ahí. Claro. Entonces, bueno, se vio que lo cuidaba bien y muchos que tenían oro se lo llevaban a él y tenían los papeles. Ahora, el tipo que tenía el depósito de oro, por decirlo así, las bóvedas, empezó a darse cuenta de que no venían a buscar el oro, porque los papeles eran confiables, entonces empezaba... Yo te decía, tomá, te pago 2 vacas con tanto oro que tengo en tal depósito, ¿viste? Y vos tenías el comprobante. El papel representa al oro, ¿sí? Muy bien. Entonces el tipo dijo, bueno, Goldsmith encima se llamaba ese fulano. Goldsmith, que gold es oro. Tipo dijo, ¡ah! Yo empiezo a emitir papel. Y empezó a cambiar su vida, mucho más que alquilar, que su servicio de cuidar oro. Ahora, creció tanto su forma de vida y qué sé yo, ¿viste? Compraba castillo, compraba lo que sea, que se empezó a correr la bolera de desconfiar. Entonces, a ver si tenía el sustento en oro, ¿no? A ver si el oro, hay oro. Hay ese mi oro, esa cantidad. Está el papel. Entonces todos fueron a buscar su oro. Y ahí es donde... Quebró el banco. Quebró. Claro. Ahora, en vez de prohibir que eso se haga, tomaron eso como modelo mundial de lo que llaman el encaje de los bancos. Entonces, hoy por hoy, si todos vamos a buscar nuestra plata en los bancos, no quiebra. Quiebra. ¿Cuánto es la proporción de dinero físico respecto a lo que es nominalmente? No lo tengo. Yo creo que 20% como mucho. Claro. En los encajes bancarios le llaman eso. Pero ya te lo dicen los mismos economistas, los mismos ministros de economía. Te dicen, eso es así. Oye, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué naturalizamos algo que que no debería ser de ninguna manera. No, y que además termina enriqueciendo a esos mismos tenedores, los depósitos y demás, que fueron diciendo, bueno, el negocio lo vamos a hacer nosotros de esta manera. Digo, la naturalización total de que además seamos explotados por usureros. Claro. Eso es, lo consideramos un trabajo. Uh-huh. Por eso nosotros, desde nuestra organización, consideramos la administración de una moneda comunitaria un servicio público. Entonces tenemos, al contrario, la actitud de servicio, de dar un servicio, porque es una necesidad. Ya, el trueque es muy incómodo. Uh-huh. Yo tengo una vaca y vos tenés... ¿Una vaca vale 2 terneros o cuántos? Claro. ¿Cómo le pones ese valor? Claro, ¿viste? Y acá pasás enseguida al que te dice, bueno, esto, acá no es el dinero lo importante. Vos necesitás medias. Yo te doy un par de medias usadas, sucias, y vos dame, yo necesito un calefón. ¿Viste? Y se dan esas conversaciones que son marcianas, porque yo digo, pará, está bien, hay que salir del espíritu de la mezquindad, pero tratar de ser recíproco, equitativo. Claro. O sea, sirve para medir precio la moneda. Sí. Sirve como invento, no como, no es un bien natural, no es ninguno de los 4 elementos. No comemos monedas. No comemos moneda, no es aire, ni tierra, ni éter, ni fuego, ni agua, no. Si no hubiera eso, sí estamos en un problema. Pero inventemos el sistema monetario que necesitamos de acuerdo a la comunidad que creemos. Que queremos crear. Contanos, Marce, porfa, ejemplos prácticos de la utilización de monedas sociales, en tu caso, desde las experiencias que has tenido, ¿cómo se puede instrumentar eso? ¿Cómo se baja a la práctica? Bueno, ¿qué querés sostener? Decime una causa de bien común, algo que vos te parece que es importante. Por ejemplo, una feria de emprendedores. Bueno, una feria, perfecto. Sí. Eso tenemos ejemplo de hace más de 2 años en San Marcos Sierra. Sostenemos, le llaman la Festiferia. Uh-huh. Ahí el diseño de moneda que hicimos se llama la moneda fugaz. Bien. Moneda fugaz. Es una moneda que incluso como una metáfora de la estrella fugaz. Uh-huh. La estrella fugaz, ¿qué te dice a vos en tu infancia? Que si pasa la estrella fugaz, rápido te tenés que poner a pensar los deseos porque se van a cumplir. Claro. Yo no sé si eso sucede. Lo que sí sucede es que vos sos consciente de tus deseos. La moneda fugaz pasa y uno entra dentro de esa interioridad y asume su deseo, ¿sí? Sí. Bueno, jugando con esa metáfora dijimos, bueno, es fugaz esta moneda porque dura lo que dura una feria. Bien. Entonces, ¿el diseño cómo es? Llegan, el promedio, ponerle 35 vecinos, vecinas de San Marcos Sierras, al SIC, el Salón de Usos Múltiples del SIC, Centro Integrado Comunitario, como el que tenemos acá en la ruta, un salón muy grande, y se inscriben. Entonces, vos te inscribís, la primera media hora es de inscripciones, y te dan, vos vas empanadas, ahí de todo tipo de comidas elaboradas, exquisiteces, lo que se te ocurra, tenés yuyos, tenés muchísimas cosas, pero ponele que llevas dulces, entonces vos dejás 100 pesos, por decirlo así, la relación es un sol, un peso. Bien. Después te digo qué significa sol. Entonces vos dejaste una docena de empanadas, ¿cuánto vale una docena de empanadas? Y ponele que esté más o menos, no sé, 500 pesos. 350, 400. 400. Muy bien. Entonces vos tenés 36 mesas de los participantes, ponele 40 mesas, y una mesa que es la más importante, la administración, una mesa vacía, sin nada. Y metafóricamente eso tiene mucho valor y poder. Una mesa vacía. Entonces vos te vas a inscribir ahí en esa mesa vacía de la administración. Llevaste una docena de empanadas. Tenés los 280 pesos, dijimos. ¿De la docena empanada? Sí. No, y ponle 400. 400 más. Vos pusiste ahí 400 pesos en empanada. La administradora te da una libreta personal que solo se usa en esa feria, donde te inscribe a favor tuyo 400 soles, pesos, es igual, en concepto de las empanadas que vos dejaste ahí. Bien. Entonces así inscribe a todos. Ponele que el promedio de lo que lleva cada uno y quiere que esté en la mesa vacía sea 200. Entonces vos tenés ahí 40 participantes a 200 que deja cada uno, tenés 8.000 pesos soles de moneda en las libretas sumadas de todos los participantes. Bien. ¿Sí? Porque hasta ahí, vos viniste. ¿Qué pasa en una feria en general? Parecen museos a cielo abierto. ¿O no? Salas de exposiciones. El feriante se lleva lo mismo que trajo. Claro. Y todos conocieron y todos están con la ñata contra el vidrio. Ni siquiera vidrio hay. La ñata contra el aire. Claro, la ñata con un broche de ropa ahí puesto, ¿viste? Entonces, sin el invento este maravilloso que es el dinero, que es la moneda como facilitador de intercambios, estamos todos iguales, porque no hay un mango en San Marcos, fuera de temporada. Entonces, de repente, vos dejaste un 20% de tu mercadería, dejaste un poco de tu mercadería y ya tenés valores en tu libreta personal. Bien. Muy bien, suena la campana, todos pueden empezar a intercambiar. La mesa que estaba vacía ahora tiene 8.000 pesos de mercadería, se le pone un manto, se lo cubre con una lona, ¿sí? Y se empiezan a intercambiar, una hora y media, dos horas. Eso sea entre los propios, las personas... Entre todos los que se inscribieron, que tienen el número, el 1, 2, 3, poner hasta el 40. El 40 va al número 35 y ahí hay, qué sé yo, cosas que había. Parches para bicicleta nuevo con pegamento. Puede haber cualquier cosa y nada es seguro, ¿sí? Lo que es más seguro son los que producen alimentos. Entonces vos te compraste parche para bicicleta, un cargador de celular, las empanadas, viste, de todo. Dulces, además, viste, en San Marcos son igual que acá, viste, hay quienes tienen sus, son gourmet de ciertas cosas. Delicatessen, o sea, hay excedentes. Sí. Y ahí es algo muy importante. El excedente del autoconsumo se llama mercancía cuando vos lo movés en el mercado. Ahí inventás la mercancía. Claro. Deja de ser autoconsumo. Y ahí es donde se mete Nerón a cobrarte impuestos. Cuando algo es mercancía. Bueno, los cooperativistas no venden. O sea, generan bienes y servicios para ellos mismos, no para un exterior. El autoconsumo. Bueno, el tema es que vos tenés ahí 40, 400, 200. Empezaste con 200, compraste y vas restando. Cuando vos comprás, tenés un parche de bicicleta, tenés las empanadas y qué sé yo, y vos tenés menos. Cuando vos vendés, tenés más. Cada uno firma la libreta del otro, ¿no? Yo te compré a vos una promoción radial de 300 mangos, que también lo podés llevar, el servicio ahí con un vale, certificado, algo que conste, y vos tenés eso para gastar. Ahora, y empieza a circular la moneda fugaz. Empieza a circular. Y eso está todo registrado. Por lo menos da cuatro vueltas por las libretas de todos en dos horas y media. O sea que si había 8.000 pesos, de repente vos sumás todo lo que vendió cada uno y te da 30.000 pesos de mercadería que movió esos 8.000 que están ahí, sí, representando a la mercadería que está en la mesa que era vacía de la administración. ¿Se dan cuenta? El juego. Bueno, llega un momento en donde vos decís, bueno, ahora abrimos la mesa de la administración. ¿Viste? Cuando ya ves que se agota la circulación o que hay quien quiere algo que hay ahí, porque viste, de repente hay uno que lleva medio kilo de miel. Claro. Hay bienes que son muy escasos. Sí. Y más codiciados. Se genera un poco de rapiña a veces, como, bueno, yo quiero, ¿viste? Entonces te pones primero en la cola, ya no sabemos qué hacer, si rifamos el número, si es por dónde llegada, si. Claro. Bueno, ¿viste? Se van probando. Pero sí sabemos que no queremos que haya competencia, que haya rapiña, queremos. Por eso le llaman festiferia, porque terminás charlando con los perros, con los niños, está todo ahí. Es fuera del tiempo el momento. Es integrador. Es muy integrador. Muy integrador, y de ahí saltan un montón de otras actividades y asociatividades, que ellos estaban queriendo hacer una huerta y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya empiezan a comprar toda la mercadería que está en la mesa de la administración, ahí es donde sale la moneda fugaz. Cualquier diseño de moneda tenés que pensar tres tiempos. ¿Cómo ingresa? Acá, ¿cómo ingresa? Cuando viene alguien, te deja las empanadas, vos le diste los soles en una libreta de uso de la feria nomás. ¿Y qué acá lo hacemos? No sé si va a llegar este viernes que estamos haciendo la feria del Buen Vivir, pero hacemos una mixtura entre la moneda nacional y la moneda fugaz. Bien. Hay que ver si da el tiempo con todos los protocolos y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí sale. Vos ponele que te quedaste con 600 soles porque te llevaste empanada para todos y vos te quedaste de más. Te quedaste con 400. Venís y gastás tus 400 en la administración. En ese momento desaparece, no existe más la moneda. La creaste para el uso en la feria, para facilitar la medición de precios y el intercambio en la feria. No sirve para ahorrar, no sirve para nada. ¿Qué pasa? Como es constante esa feria, suponete que a veces, viste, cuando se va achicando la mesa de administración, ya te queda solamente, no sé, una empanada que estaba un poco rota, o viste, viste que alguna cosa que en ese momento no se quiso comprar. Entonces, bueno, lo guardamos, tratamos de que sean bienes que no se degraden, y le damos a la persona que se quedó con soles en la libreta un vale a favor de la próxima feria. Entonces la próxima feria inicia con eso. Bien. Pero la lógica es así de sencilla. ¿Por dónde, cómo ingresa? Ya lo expliqué. ¿Por dónde circula? Por la feria. ¿Cómo sale? Cuando vos captás la moneda y entregás de vuelta las cosas que trajo la gente. Y eso mueve, ya te digo, mínimo 4 veces el encaje, por decir así, de lo que inició la feria. Está buenísimo, ejemplo práctico de cómo se puede utilizar y cómo se puede generar cierta liquidez y además flujo en los intercambios, en este caso de modo endógeno, en una puede ser una feria por un tiempo determinado. Te quería consultar, Marce, que quedó pendiente, ¿qué significa SOL? SOL es solidaridad, organización, libertad. Esto es un es solidaridad, organización, libertad. Solidaridad no como el que más grande le da al más chico, sino solidaridad como un estado de conciencia con otros. De, yo soy parte de una comunidad. La comunidad es una unidad y yo soy parte de esa comunidad. Pensar la solidaridad es una construcción de conciencia. Desgraciadamente, justamente el sistema capitalista y neoliberal más peor todavía... es genera la competencia. Estamos fragmentados, fraccionados, somos enemigos, competimos entre nosotros. El que tiene capacidades competitivas y qué sé yo, estamos así. Después decimos, ¿por qué el machismo existe? ¿Viste? ¿Por qué existe esto de que más fuerte daña al más débil? Y si es el juego, son las reglas del juego, las consignas del juego son esas. Pero más allá de eso, en la solidaridad que se resalta y simplemente es nuestro estado natural de conciencia, sabemos que con otros es la vida. No es solo, no es individualista la movida, ¿no? La existencia, la realidad nuestra no es. Todo el buen vivir justamente habla de la interrelación de todo con todo. Y te pensás desde ahí. Y pensándote desde ahí, te organizás. Que es lo que hablábamos hoy. Sí. ¿Cómo se organiza un presupuesto? ¿Cómo se arma un presupuesto en un lugar como Capilla del Monte? ¿Entendés? Ejemplo, Marce, y esa solidaridad organizada nos libera realmente de la dependencia de todos estos otros sistemas que fagocitan y que... ¿Crees que este ejemplo que nos acabas de traer, en este caso, que es totalmente una experiencia de la festiferia, se puede extrapolar a nivel, por ejemplo, municipio? ¿El municipio podría generar una moneda social para intercambiar producción local? Bueno, así como está la moneda fugaz, que es fugaz, está la moneda local. La moneda local es, como viste, el sistema de movimiento continuo. Sí. O sea, garantizás el movimiento continuo con una moneda local. Yo diseñé una moneda a partir de para el municipio que pasó algunas pruebas así de opinión en mesas de trabajo a partir de centralizadas en el ambiente cuando hubo un incendio en el basural, el último incendio que hubo, y parece que el último fuego que se encendió ahí, después de años y años, pues fue muy fuerte, el intendente condena demandas penales, más de 100 hectáreas quemadas con eso. Entonces, ¿qué te encontrás vos siempre? Te dicen, no hay presupuesto para hacer un sistema de basura cero, ¿no? Sistema de residuos sólidos urbanos, no hay presupuesto. Es ridículo eso, porque el presupuesto justamente, no hay presupuesto, que quiere decir no hay dinero. Claro. Y si decís que es el dinero, vos decís, el dinero es un invento humano. Entonces, no hay presupuesto, bueno, lo inventamos. Si el problema es el dinero lo inventamos. Como inventamos el dinero en Libia, como inventamos el dinero que usaban los mayas, el chocolate, no sé. Se inventa el dinero porque es una medida de valor y facilita los intercambios. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? El municipio puede hacer mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Capilla del Monte con los impuestos que no cobra. Puede hacer las obras que no hace porque no hay presupuesto. ¿Viste? Los voy a dejar medios. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es eso? Hoy, ¿qué porcentaje de impuestos cobra el municipio? Ponele, como mucho cobra, el 20%. Sí, hoy está bajísimo la recaudación. Tiene un 80% de capacidad ociosa, de potencial. Sí. Con eso que no cobra, pero que estamos todos debiéndole, puede activar los proyectos que no se anima ni siquiera a pensar porque no hay presupuesto. Es como que tenemos una invalidez cerebral para imaginar la comunidad ideal que queremos, con todas las capacidades que hay, principalmente en las personas que hay en Capilla del Monte, que tenés ambientalistas, tenés trabajadores sociales, psicólogos, tenés artesanos, tenés todo lo que hace falta para hacer de esta comunidad un lugar, un paradisíaco. Vamos a poner un ejemplo práctico. Sí. Una persona debe impuestos municipales, no pagó un año entero, lo que fuera. ¿Cómo ensamblamos, por ejemplo, la activación desde quizás una moneda social que establezca el municipio, y la contraprestación, por ejemplo, con bienes y servicios del que es deudor del municipio, y cómo se establece el circuito? Bueno, el tema es así. Eso ya existe. Hay vecinas, vecinos, que pagan sus deudas con trabajo. Pero es un trabajo esclavo. Yo he visto, te hablo de hace 14 años, 15 años ya, acá en Capilla del Monte, arquitectos barriendo el cine, ¿entendés? En donde el impuesto que vos debés aumenta el precio, o sea, se cobra un interés mucho mayor a lo que es la inflación y qué sé yo, y tu trabajo valía, no sé, 3 pesos la hora. Claro. Entonces, y esa desigualdad entre el acreedor, que es el municipio, y el deudor, que es el vecino o vecina, y lo podés tener barriendo el cine muchas generaciones para pagar esos impuestos que debes. Sí. ¿Entendés? Entonces, lo que yo propongo no es esa relación directa entre vecino y municipio, sino que el municipio haga un presupuesto, o sea, que presuponga lo que vale hacer un muy buen proyecto basura cero. Bien. Por ejemplo. O hacer funcionar una super red de banco de alimentos, como está funcionando ahora un banco de alimentos. O hacer que ningún chico de sufra violencia en sus casas. Entonces armas un equipo con una trabajadora social, una psicóloga, y que estén ahí mirando, ¿viste? Y generando vínculos y protección y todo eso. Vos podés pensar la calidad de vida. Primero, ¿qué comunidad vos querés hacer? Es lo que yo te decía antes. El tema no es el sistema, sino el sistema al servicio de qué. Entonces, ¿yo cómo quiero una Capilla del Monte? ¿Ambientalmente sustentable? Bueno, a ver, ¿qué hace falta? Necesitas trabajadores que sepan enseñar, a explicarle a todos los comerciantes que se paren en origen, que hagan el compost en los barrios, que puede ser el compost. Lo pensás como si tuvieras millones de dólares a disposición. Bien. ¿Sí? Y con la idea de generar trabajo a la población, obviamente, ¿no? Entonces, te da 100.000 pesos. Eso, ¿no? Entonces vos decís, yo voy a poner a disposición de quienes trabajen, hagan realidad ese presupuesto, ese proyecto, 100.000 pesos en impuestos. Como te decía antes, ¿cómo ingresa ese dinero local, municipal, en circulación? Vos viniste, dijiste, vamos, vos cobrás, ahí podés entrar, por ejemplo. Vas a hacer una campaña cansadora de cómo separar la basura, de todas las cosas que puedes hacer con el PET, de cómo hacer compost de todos los tipos con nombres japoneses. Vos acá te dedicás, las colombices californianas, inventamos las otras, las de newyorkinas. Todos los educadores, promotores, entran en esto. Entonces, vengo acá y te cobras 10.000 ciclos, le puse nombre a esa moneda, ciclos, porque estaba relacionado con la basura. Tenés 10.000 ciclos. ¿Qué haces con esos 10.000 ciclos? Ahí entró en circulación. Vos hiciste la campaña, tenés 10.000 ciclos por mes. ¿Qué haces con eso? Podés hacer dos cosas, por lo menos. Una, vas y pagas tus impuestos. Uh-huh. Otra, decís, no, yo estoy al día, o yo tengo menos impuestos que 10.000 por mes. Entonces, hago circular 8.000. ¿A dónde? Y ahí aparece la segunda consigna. ¿Dónde circula? En Capilla del Monte. ¿Quiénes lo aceptan? Los que les interesa pagar impuestos. Uh-huh. Porque vos tenés que juntar para el alquiler, para los impuestos, para la luz. ¿Viste? Entonces acá, uy, ciclos. De repente, en la radio, una radio, muchas voces, empiezan a hacer circular ciclos. Entonces, ¿vos qué haces? Vos tenés ciclos, ¿qué haces? Vas acá enfrente, te decís, oh, quiero verdura orgánica. Tanto hablar de... Entonces vas a enfrente y le das a la dietética 2.000. Uh-huh. ¿La dietética qué hace? Decide, ¿voy a pagar guardo por los impuestos? No, que me sobra un poco. Entonces pones un cartelito, acepto ciclos. Eso ya hace una diferencia. Entran clientes a tu dietética y te compran más ciclos. Te compran más mercadería por ciclo. ¿Cuándo? Y eso puedes tener un circuito local, porque no va a servir en ningún otro pueblo, porque está basado en los impuestos que no cobra el municipio, resalto eso, y circula. Imagínate los circuitos que hay. La dietética necesita también que alguien le cuide a su hija y o que le haga, no quiere que la cuiden, quiere que la jueguen y que la eduquen, o que quieren que estén con ella. La mejor trabajadora social, la mejor, una maestra jardinera. Y chao, acepta ciclos porque ella está para atrás con los impuestos, o porque sabe que con los ciclos puede comprar en la verdulería. Entonces los ciclos se van haciendo una moneda local que se acepta. De repente uno dice, no, chao, voy a pagar los impuestos. Vas al municipio, pagas tus impuestos y la moneda desaparece. Vos no tenés más deuda, o sea, la relación cobrador-deudor desaparece, que es una relación muy ingrata para ambas partes. Porque, ¿qué hacemos? ¿Le rematamos la casa? ¿Qué intendente va a rematar la casa? ¿Qué hacemos con este? ¿Le aumentamos más? ¿Qué hacemos? ¿Lo esclavizamos que barra el cine de vuelta? Ahora vacío, che, no ni película ahí. ¿Qué puede hacer el municipio de una forma directa en las cosas que hace ahora con un vecino? ¿Qué tarea te pueden dar? ¿Entendés? Y así hay cantidades de bueno, y ahí sale. Pero ¿qué pasa? Como vos ya asignaste 100.000 por mes de vuelta, la basura es interminable. Uh-huh. Entonces es un movimiento continuo. Es una moneda local que no termina nunca. Salvo cuando te metas en una de estas dietas que no comes nada, te alimentas de energía, ¿viste? Pránico. Marce, está clarísimo. Primero, nos haces entender realmente cuál es la dimensión del dinero físico, para qué, cómo se inicia, cómo se distorsiona. ¿Y cómo se puede, siendo creativo, romper la aparente falta de presupuesto? ¿Cómo se pueden realizar obras? ¿Y cómo se pueden solucionar problemas que, en apariencia, porque estamos metidos en una matriz de pensamiento bastante rígida, cómo se puede solucionar eso? Así que, bueno, en principio, agradecerte la presencia. Me quedaría hablando horas, por supuesto. Simplemente el tiempo nos apremia, tenemos una entrevista más, pero obviamente, si estás de acuerdo, te volvemos a llamar. Sí, claro. Porque esto es da para rato, y sí me encantaría que se pueda establecer, probablemente ya lo hayas hecho, pero en este momento tan duro para la situación local, para el municipio, bueno, se puede establecer un plan de trabajo que vaya en ese sentido. Creemos que es necesario que este tipo de soluciones estén dentro de las posibles, ¿no? Mira, en este momento me están justamente llamando de San Marcos, porque obviamente no hay dinero. Claro. Entonces, si tengo pedida una entrevista con el intendente acá, en su momento... Martina, que se llamaba, la secretaria de Ambiente del Gobierno Tenero, se interesó en el proyecto Basura Cero, hubo una mesa ambiental que se interesó en esta iniciativa, qué sé yo, pero después Martina no estaba más. Y uno a veces se cansa de, de, de, de generar o sea, se puede hacer sin intervención del Estado, es ideal para el Estado y para la ciudadanía, pensar una comunidad ideal, lo mejor que podamos pensar, por lo menos, no estar mezquinando por esa idea, esa parálisis mental de no hay presupuesto. Vamos a intentar hacerle llegar a algunas autoridades del gobierno municipal estas opciones, estas ideas, para que estén dentro de las posibles acciones que se pueden implementar. Y sí, recién empezamos, así que estaría bueno. Muchas gracias, Marcel. A vos. Nosotros seguimos compartiendo Semillas Estelares. Estamos escuchando, qué lindo, y estamos en comunicación con el hacedor de esta música que venimos compartiendo hoy, con Ale Garrone. Hola Ale, buen día. Hola, ¿cómo va? El sembrador de estas semillas estelares, podríamos decir. Sí, podría ser. Bueno, estuvimos recorriendo, se nota distintas pinceladas musicales. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue sintetizar este trabajo? Yo sé que para un productor musical a veces es difícil decir, bueno, hasta acá llegamos, este es el concepto, pero ¿cómo fue en este caso Semillas Estelares? Bueno, esto es producto más o menos como de un laboratorio musical, ¿viste? No tiene una intención concreta, sí, hacer la música más que nada. Y Y nada, aproveché que me tomé unos cursos con unos maestros de informática por aquí. Y entonces me instalé la maquinita de grabar. Yo ya había tenido igual estudios. Y nada, empecé a hacer cosas. Yo siempre hice canciones, entonces hice con lo que tengo, lo que me parece, ¿no? Sí. Y ahí la colaboración de algunos personajes como la Mará y Lucerito y tal, bueno, ayudan a concretar un poco. Está bueno esto, el concepto de laboratorio musical. Bueno, tu casa es un poco eso, quienes te conocemos lo sabemos, que de ahí surgen varios experimentos muy interesantes. Y si querés, a ver, me gustaría preguntarte de tu paso musical, porque bueno, viene de largo, viene de lejos, ¿no? ¿Cómo fue, sí, primero, para quienes no te conocen, tu despliegue musical? Y bueno, no sé, yo toqué, no sé, bastantes bandas, toqué con gente bastante interesante, ¿no? Eso, yo tuve la suerte de tocar con Cubero Díaz y hacer alguna jam con García, cosas así. Y esto deja bastante esa escuela. Claro. Y luego, no sé, sí, estuve mucho tiempo en Europa y tuve un estudio de grabación ahí, unas cuantas bandas. Y desde luego toqué casi todo lo que se me ponía por delante, ¿no? Sí. Casi cualquier estilo. A mí me divierte bastante, la música es una puerta, ¿viste? Y entonces, no sé. ¿Siempre todo, con el bajo o fue en estas experiencias de zapadas y todo, o con multi-instrumentista como sos? Bueno, la verdad yo soy un guitarrista heavy frustrado. Estás a tiempo aún. Sí, no, sí, claro. Y por eso toqué, qué sé yo, la guitarra también un poquito, y un poquito el teclado. Luego en el lío de componer, que es lo que siempre más me gustó, usé todas las cosas. Usé el bajo, la guitarra, el teclado, no sé. En una época toqué la batería cuando tenía 15 años. O sea que pasaste por todos. Sí, es una buena, ¿no? Yo te digo, la música, el músico no hace la música te utiliza para expresarse en realidad. Sí. Te bajan las cosas y vos vas usando los aparatitos que tenés, que te llamen la atención, ¿no? No sé. ¿Y cómo fue la avenida para las sierras? ¿Cómo fue la avenida para acá? La avenida para... Bueno, lo que se pueda contar. Sí. Me invitaron en realidad a venir. Sí. Me ofrecieron de comprar una tierrita. Yo vivía en Barcelona en ese momento. Y me ofrecieron de comprar una tierrita y bueno, está lindo, la verdad. Aquí estoy en la montaña, sí. Casi no hay ni internet ahí aquí, es libre de radiación. Sí, está justo en el medio de las montañas. Para quienes lo conocen, él vive en Los Cocos, en un lugar muy lindo, la verdad. Se ha dicho, sí. Y ahí, digo, no, porque me imagino que viniendo de Europa, venir a estos lados y quedar ahí, ¿cómo fue tu vinculación con el mundo musical acá? ¿Cómo empezaste desde ¿no? a vincularte con los músicos locales? ¿Cómo fue esa llegada? Y bueno, es bastante diferente, ¿no? No sé, es bastante diferente. En Barcelona, antes de venir, tenía un estudio de grabación. Ya no estaba tocando en bandas por ahí, pero hay bastante movida, ¿no? O sea, los músicos la tienen un poco más fácil, por así decirlo. Sí. Igual el músico no la tiene muy fácil casi en ningún lugar. En ningún lugar, sí. Pero bueno, en Europa hay como otro despliegue, ¿no? De acceder a instrumentos, sí. Sí, hay mucha movida, es muy fácil acceder a instrumentos, es mucho más barato. Y hay mucha movida, qué sé yo, tocaba en hoteles, o sea, yo viví años de tocar, sí. No ponía ni un clavo. Tocaba en los hoteles y después tenía las banditas con las que hacía los fines de semana por ahí, funcionaba bastante. Sí. Aquí era un poco más duro cuando recién llegué, se mueve un poco más en estos últimos años, me parece a mí. Hay como más lugares para tocar, bueno, en esta época no, pero... No, está complicado, más... sí. Sí, pero había como más, había un poco más de movidilla. Luego toqué con unos fantásticos cuando recién llegué, Nave Tribu. Ahí nos conocimos, debo decirlo, para los oyentes. Y que estuvo, la verdad que también fue un lindo proyecto que nos permitió encontrarnos entre distintos músicos y zapar, sí, y tocar distintos instrumentos. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, estuvo muy bueno. Y en este momento, ¿no?, de esta coyuntura tan particular, ¿cómo te imaginás que los músicos van a poder o sea, vamos a poder ejercer de nuevo nuestro oficio. ¿Cómo te imaginas la vuelta a los escenarios? ¿Cómo te imaginas los escenarios en este contexto? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que finalmente pasará, ¿viste? No me parece que vas a estar toda la vida en este plan. Sí. En un momento me parece que va a pasar. De todas formas, veo que hay bastante como movimiento, ya que no se puede tocar afuera, muchos medios y la gente organiza cosas online, que es bastante extravagante, pero dentro de lo que hay, no lo veo muy mal. Luego creo que de alguna manera habrá en el futuro de que el músico pueda, no sé, vivir de la música es una cosa media como extraña, ¿no? Pero rentabilizar de alguna manera eso, ¿no? Sí. Hace poco escuchaba una entrevista de Dante Spinetta donde él también decía más o menos lo mismo. Algo va a pasar, o sea, la música es gratis, pero el músico tiene que hacer algo, tiene que vivir, ¿viste? Sí. Sí. Entonces yo creo que, no sé, no pienso mucho para adelante que cómo podría venir, pero no me parece que va a ser terrible. Yo creo que va a haber alguna movida y los locales en un momento abrirán y el músico podrá otra vez tocar. Aparte de que considero que los músicos están, viste, muy, muy como... No se le da mucha importancia, se usa la música para todo, pero el músico tiene que lucharla, viste, sí, bastante duro. Sí, recae, ya convengamos que antes de que la pandemia y el aislamiento y todo eso, el circuito para tocar, por lo pronto, en el interior del interior, es bastante escueto y difícil, sí, ¿no? Para tantos músicos y tantos artistas que además hay en la región. Como que ya sí, eso ya venía medio ahí y esto, bueno, termina de rematar la situación. Sí. Sí, claro, sí, en este momento. Pero, viste, no sé, no me parece que el momento va a durar así en este estado mucho. Y luego, por otro lado, bueno, yo creo también que la única manera de que, o la manera más viable de que los músicos se puedan expresar es que el círculo musical haga los lugares para tocar. Sí. O sea, yo he tocado en un montón de bares en Europa y los bares eran de viejos músicos o de músicos. Entonces, claro, aunque no fuera un gran negocio, el tipo tenía vocación, era músico el dueño del bar. Sí. Entonces él gastaba su dinero poniendo unos equipos y unas cosas y la gente tocaba, no por mucho dinero tampoco, pero se movía muchísimo. Claro. Y me parece que acá sería como lo mismo. Habría que los músicos o algún músico tener un lugar específico para eso, donde se van a hacer jam, donde se va a tocar, donde se gana un poco de dinero. Por ahí no es un negocio muy, viste, rentable, pero mueve el arte. Sí. ¿No? ¿Viste? Si lo pensás todo en dinero, no conviene. No, entonces, nunca. Entonces, claro, sí, no va a funcionar. A mí me parece que por otro lado, si yo pudiera, yo pongo un local. Si pudiera, yo tendría un local. Sí. Y haría lo mismo que vi hacer en Europa, que es circular músicos a lo loco por ahí. No por mucho dinero, pero por un poquito de dinero y una gran movida. El músico cuando puede tocar y sigue su trayectoria personal, ¿no? Ya que toque en un bar o lo hace en su casa, tal y cual, mañana tal vez hace un disco. No sé, fomenta el asunto. Sí, sí, necesitamos por lo menos autogestionar vidrieras que nos permitan compartir lo que hacemos y bueno, adhiero que de alguna manera... seguramente creativa le encontraremos la vuelta a esta circunstancia en donde está colapsando la dinámica económica mundial, digamos. Así que bueno, capaz que podamos encontrar alguna forma creativa de generar sustento a partir del arte. ¿Por qué no? Sí. En esta nueva coyuntura. Sí. Sí, yo creo también. Igual, viste, no sé, viste, lo de basar el sustento en el arte es como una cosa un poco arriesgada. Mejor es bueno, yo siempre lo hice de otra manera. Viví de la música y cobraba y todo eso, pero claro, invertía sacando de otro lado, o sea, iba a laburar a otro lugar y así compraba la guitarra y así compraba las cosas. Sí. Porque por el camino musical iba a ser muy largo. Es largo, sí, sí. Pero sí, claro, es una cuestión también como de vocación, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé si la música se puede vender. Tocar se puede. Sí. Sí, y compartir. Entonces, y generar encuentros, sí, sí. Por supuesto, yo haciendo las cosas aquí. Claro, es un poco lejos y la movilidad y todas esas cosas, ¿no? Pero también siempre estoy abierto a que la gente otros músicos participen. Sí. Por eso yo con los temas, que siempre los hice, ¿no? Entonces toco todas las cosas y lo grabo y todo. Siempre me falta un cantante. Y por eso apareció Mará y Lucerito. Hermoso el pero trabajo, siempre... sí, ahí que aportaron a Semillas, sí, Estelares. Bueno. Sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Son cosas, viste, hechas con el tiempo y algunas hechas, no sé, hasta con un loop station, o sea. Sí. Algunos temas con Lucero son hechos con un pedalito. Pero bueno, es para que exista, viste, para que está la música. Sí. No sé cómo se hace, pero está. Está y luego, bueno, viste, sí, qué sé yo, si hay músicos que participan, que quieren participar y tal y cual, bueno, ya te digo, esto es como un laboratorio musical. Todos pueden venir, todo se puede hacer aquí. Ahí tengo una maquinita de grabar no muy alucinante, pero anda. Claro, pero no sí, sé, sirve para... que yo veo. Está buenísimo. Por lo pronto será seguir potenciando los encuentros para que del laboratorio musical salgan nuevas músicas, ¿no? Y sí, claro. Sí. Esa es la onda. Te agradecemos un montón, Ale. Te manda un saludo Lola, acá que está escuchando. Así que te mandamos un saludo desde Capilla Encantada también, para la ciudad de Los Cocos. Y bueno, y seguimos compartiendo un poquitito más de música. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar pronto para compartir todos estos experimentos musicales. Dale, buenísimo. Gracias a ustedes también. Un abrazo enorme, Ale. Gracias. Chao, Reina. Gracias. Y vamos a compartir el último tema de el último tema que vamos a compartir nosotros, no es el último tema del disco, Semillas Estelares, vamos a compartir El Mar. Así, mientras seguimos escuchando Semillas Estelares, nos vamos yendo de esta Agenda Común, señor Cristian Biol. Así es, nos estaremos encontrando el próximo martes a las 11 de la mañana con una nueva entrega de Agenda Común. Muchísimas gracias. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.